Espérame. Dejen aquí el video. Sí. ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay! Opa. Está perdiendo mucho, ¿no? Bueno, espero que te hayas perdido. Pues la otra ya vengo de nuevo, ¿eh? No estoy, yo no estoy. Dale, no te. Tienes entrevista para un trabajo de la facultad sobre. A vos también te voy a entrevistar. Sonia, ¿ves? Ay, me encanta que no, Sonia me diga que no me encanta. Vos a Sonia le. Yo te voy a explicar cómo funciona Sonia. A mí hacemos un cuestionario, pues. Por escrito. No, mira lo que hace Sonia. Le digo, Sonia, ¿querés un mate dulce? No. Sonia, ¿querés un mate amargo? No. ¿Querés uno frío? No. Por las dudas dice que no. Anti. Es un personaje. Ella no es tan anti. No. Che, y el otro día que no viniste al cumpleaños del comedor. No. Pregunté por vos. No pudiste, estuviste con toda la situación. Estaba con gente. Y don Luciano me mandó un mensaje, le mandó un mensaje diciendo que perdone, pero estaba con gente. Después te había llegado a mí. Mejor, más comida para nosotros. Nada, el 9. Había pollo frito, ¿no? Y pollo a la parrilla y había. Y tortilla de. Guaya. Esto significa tortilla a las brasas. Sopa paraguaya había, estaba, ay no, creo que comí tanto. No llegaste, como uno come seguido, pero yo no como seguido sopa paraguaya. Entonces comí más sopa paraguaya que pollo. De hecho tenía una pata de pollo y le daba a la sopa. Viste, con ensalada, con todo. Pues estaba muy buena. No es tan común comer. La verdad es que no sabes hacer. En cambio, por ejemplo, el chipá, sí, lo compras en cualquier lado. Ahora todas las panaderías venden. ¿Viste que todas las panaderías venden chipá? No. ¿Sabes cuál es bueno? Vos tendrías que ir a probar y darle, ver si le das tu visto bueno o no. En la calle 60, 122 y 123 hay una panadería chiquitita. Ahí es el chipá. Chiquito. Cuando vos te vas en misiones, en Formosa, todo, te hacen la masa y te dan y la traes así en el horno. Ah, y la traerás de ahí. La persona traía de allá de misiones la masa. ¿Era panadera? No, esa es la masa hecha. ¿Qué? ¿Cómo? Venía viajando de allá y le traía la masa hecha y te la hacían en el horno. Y salía el mismo sabor de allá. Claro, porque hay que saber, si no, no te sale tan bien. No, el del tren a veces está un poco duro. Y el cojón también, ¿eh? Como te ven a ver. ¿Cómo viste? Es una cabeza, porque viste que ahora te venden en el negocio la bolsita lista, que nomás le tenés que echar el agüita. Bueno, me regalaron, voy a ver qué onda. Y lo hice y estaba bueno. Te venden, viste, ahora bolsita lista para todo: pizza, gnocchi, sí, pan. Para todo. Eso me regalaron mi vecina, y bueno, voy a ver. Estaría bueno que venga una bolsita, una así, carne al horno, ¿sabes? No, sí, también, gracias, ahora el nuevo. El nuevo es este, es la carne. Este de acá no se hace. En 11 hace una vieja, es correntina esa. En 11 ella sabe. Tiene un mismo sabor de la correntina. La tenés re clara, claro. Sí. Yo me voy en 11 y nada, le compra ella con lo otro con té y nada, nada. Pará, ¿qué es el chipaguazú? Esta es la sopa paraguaya. Esto es muy, pero es más rica, es distinta. No, es gigante. Es la sopa paraguaya, se llama así. Se dice de guaraní, chipaguazú, de grande. Es lo mismo. ¿Y ahí está? Ahora te voy a decir lo que es. ¡Es grande! ¿En corriente comen esto? ¿Qué chipaguazú es la sopa paraguaya? Sí. ¿Y no más que chipa? ¿Qué chipa es la más? Ese de almidón. Chipa. O y chipa es guaraní. Una pregunta, ¿cómo hacen para mantenerlo arriba de la cabeza eso? El chipá, yo no sé cómo hacen. No, pero... Desde chiquito le deben poner... ¿Dónde busca yo? Lo deben poner pata para arriba y le queda escuchando. Guazú es grande, es una torta grande. Guazú es grande. Claro, y chipá, torta. Y chipá es la torta esa. Chipá, guazú, torta grande. Sí, torta grande. Decime algo más. guaraní? Guaraní, el perro de agua. Gato, maracayá. ¿Maracayá? Tigre. Caballú, el caballo. Caballú, parecido. Y sí, un montón de guaraní. ¿Cómo se dice? Casa. Casa. Droga. ¿Eh? Droga. ¿Droga? ¿Como la droga? No, droga. Ah, droga. Rojaiju, te quiero. Rojaiju me encanta, es lindo. ¿Sabes que le siempre le dice a Rojaiju? Ah, sí. Y dice que le dijo nombre, porque yo también dije que dijo la vieja. Porque no se le dijo guaraní, pues claro. Ah, le yo también. Yo también. Claro. Me tengo que ir a Madres Unidas. Escuchen una cosa. El sábado hay una pollada en Madres Unidas que cocinan muy bien, como acá. No es un pollo entero. Como dice el dibujito. Es una pollada que vos... Es una porción. Es una porción de pollo que viene con, muy bien sazonado, ¿viste? Con ensalada y con, a veces es papa la huancaína o arroz, pero también es papa la huancaína o con esas cremas. Y es profundo para mejorar el comedor, porque ni ahí es un comedor como este, todavía es de chapa, ¿viste? Entonces están empezando. El domingo hicieron acá en el grupo los chicos. ¿Así? Bueno. Nada. La huancaína es una salsa de un lugar que se llama Huancayo, en Perú. Por eso dice huancaína. Es una salsa que se hace con galleta, con ají, con galleta, ají, leche, sal, no sé si se le ponen queso, pero lo que le da la cremosidad es la galleta de agua procesada, ¿entendés? Pero es un poquito picante, pero es muy sabroso. Para mí es lo más rico que hay de la papa huancaína. Bueno, ya se está apoyada al mediodía porque se está juntando plata para mejorar el comedor, que le falta un montón. Por ejemplo, ahora tenemos asamblea y la hacemos re rápido porque hace un frío de cagarse. Pero hoy vamos a hacer 40, ¿no? 40. Vengan. Sí, no, no, lo como ahí. ¿Quieres buscarlo o buscar? No, no, llevarte tupper. Te pones la bandeja. Te dan la bandejita con tu salsa aparte, si quieres, por ejemplo, en una bolsita. Pero si vos... quieres comprar dos, pues tienen que llevar más o menos que lleve un sí, por ahí tupper, más cómodo para llevarte cómodo. Que no llevar algo, pero... ¿Acá en el club hicieron el domingo? ¿En el Villa de Nuevo Arguello? No, acá. El domingo, Arturo. ¿Qué era, pollada? Sí, para los chicos para la cancha. No, ay, es que está re bueno, justo el plata, sí. El pollo riquísimo, era con arroz y ensalada de repollo. Ay, está buenísimo. A 50 pesos. Bueno, este sale 40. Escúchenme. Sí. Vengan, yo voy a estar ahí, aprendiendo a cocinar pollo. Viendo a ver qué es. Yo hice una pollada y le digo, ¿en qué puedo ayudar? Y me dicen, agarrá y pasá, tenía que agarrar el pollo y pasarlo por el condimento, un condimento que habían hecho, ¿viste? Y yo hice así, dije, listo, ya terminé. No, no, no, no. Bien, ese es el principio. Y me trajeron dos cosas así, que eran unas palanganas. Y yo, ¡ah! ¡Ah! Así que... No, pero está bueno porque aprendés, porque no es fácil sazonar así. Realmente el pollo no tiene gusto nada. La cerveza, todo, ¿no? Mirá lo que llevo yo. Tiene su secreto. Esto me toca a mí llevarle. Cada uno lleva algo y se condimenta del día anterior. Y se pone cerveza también, ¿no? Porque el vinagre cuando se mezcla con otras cosas, no es el vinagre solamente. Pero el vinagre es muy bueno para... ¿Sabes para qué recomiendan el vinagre? Se le pone cerveza con él, ¿no? Creo que sí. Tiene sus trucos. El vinagre lo recomiendan para siempre ponerle vinagre a las hojas verdes. A la ensalada. Todo lo que se mata el vinagre. Claro. Vengan. Nos apoyan el comedor este que falta un montón. Ahora por suerte ya terminaron el baño. Muy emocionante. No, fue durísimo. Llevo uno para madre. ¿Sí? ¿A ver si tengo dos? ¿Se tienen? Estuvo lindo igual. Todo el mundo contaba anécdotas y entonces plantamos un árbol. ¿No para que yo no me acuerdo? ¿Se me iba a correr y tiene una colorada? Sí. ¿Va a hacerlo con la arena? Sí. Mi negrita. Sí. 4 años tenía su nombre. Ahora cumple. Va, cumplió. A la semana cumplió 5. Y ahora cumple. Una compañera, no sé qué murió. Yo ayer le preguntamos si contaban todas las anécdotas que te pones a hacer memoria, viste, y. Nosotros nos hizo mierda, porque además estuvimos yendo al hospital casi todos los días. Che, les dejo la memoria de la mesa. Después, ¿se la pueden alcanzar vos que estás en la cooperativa, Sonia? ¿Vos vas a la cooperativa o estás de vacaciones? Yo voy. Mañana, ¿se la alcanzás a Segundo o a alguien de Villanueva para que les quede para su tarea? No, pero eso úsenla y después se la dabas. O sacar una copia. De este lado es, del otro lado no sirve. De este lado solo. Sí, con mis guantes. ¿En la cooperativa? Sí, solo fue. Ah, bueno, sirve. ¿Quieres una copia de esta? Sí, me voy porque tengo asamblea en Madrid Ciudad. Ah, me parecía. Escúchame, ¿qué hay el sábado al mediodía? ¿A dónde? Madre unida. Sí, pero no, yo no voy a estar sábado. Este tío no voy a estar viajando. ¿A dónde? ¿Formosa? No, es que me iría a Formosa. Yo me iría a Formosa, ¿verdad? ¿Qué frío está este mundo ahí? Hornito. Escúchame, bueno, no importa, decía, invitar a la gente. Así colaboramos con que esto para hacer comida mejor. Y para terminar el Nova. El Ñova, ahora por suerte no. En la reunión te juro, toda la gente se iba rápido por el frío y por la gana de hacer pis. Porque claro, ¿qué haces? Estamos ahí. ¡Dale! Rápido, rápido, porque se me mueve. Gracias. No sé, bueno, Juliana. Está bastante avanzado, están puestos todas las. Ahora lo voy a ver, yo no lo vi todavía. Están puestos todos los. Sí, sí, pero viste que el comedor le falta como onda. Nos vemos. Siga bien. Todo es plata. Ay, qué bueno quedaron estos. Chau, chicos, tecnológicos. ¿Esas flores saben qué? ¿De qué son? Sí, de botella, ya lo contó Gati. Están muy buenos. La despedida de. Chau. Ay, no puedes dar beso con chupete puesto. Miriam, vayan a la apoyada. Si yo voy, convencela a tu vecina, no, saludala pues. Primero y convencela. Si yo voy a buscar la porción. ¿O el que no lleva a nadie? No, está bien, pero te vas a buscar la porción. Está bueno. No queda a ningún lado. Sí. Más que nada es para retirar, no hay problema. No sé ni a la puerta. ¿No se anima? ¿Le da miedo salir? ¿O que sea acompañado tampoco? No, por estar acompañado, sí. Vamos al metro, viaja, el micro, todo, pero solo así. Él que ve sombra, sí. No, él ve después de la catarata. A la mañana se ve los colores de todo. Por ahí al mediodía, tipo 1, 2, ya se va el mate y el agua fue al mate. Ay, no puedo. Y a la noche, cuando está oscuro, bueno, mirá, no hay necesidad por matar, porque mira, un tío se esfuerza para ver el televisor que está ahí. Y si no se pone así, y escucha. Lo único que va a agudizar el oído con todo, cada vez más. Sí, Porque viste que dicen, cuando uno no ve, agudizar los otros sentidos. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que para vos es mucho trabajo, ¿o no? Y ahora sí. Bueno, como yo le decía a un médico hoy, hay veces que me da bronca. Porque puede que yo me muera mañana. No puede ser nada. Porque no se pone. Ah, yo le digo, mira, si yo voy a cocinar, ponete al lado mío, cuando vos ves un poco, acostumbrate a tocar lo que es el hueso, acostumbrate, si vos picás, yo pico una cebolla, tócala, y más o menos medile a tu cebolla, podés cortar. Si yo me muero mañana, te puedo hacer una sopa, te puedo hacer un guiso, no solamente el mate va a vivir. More, anda a traerme esta parte. No, pero yo le digo a la mochila de correo y se va a portar que me haga la comida. No. Además, hay gente que, en serio, que no ve y que fue como aprendiendo, sí, ¿viste? Sí, la doctora le dijo que le hizo una recomendación para que fuera ahí cerca del Estadio Único. Sí. Que hay una casa que una señora que era ciega o que se está poniendo ciega, algo así, lo regentea a ella. Y hay mucha gente, muchas personas que ¿qué saben? Y que van aprendiendo ahí cómo manejarse. Claro, sí. Sí, lo que pasa es que si depende tanto de vos, no lo va a hacer, salvo que vos lo dejes un poco. Es muy difícil. No, pero yo me voy a hacer trámite. Claro. Dile que yo me vaya a las 9. Vengo a las 4 de la tarde y él escucha que yo entro y voy por la pava. No comió, tomó mate y está ahí, y espera. Tiene la radio a pila, así que. Claro. Qué difícil la situación. También es importante que él no se deje. No, yo le dije, él fuma. Y le digo, a partir de hoy no te alcanzo más los cigarrillos, ¿querés fumarlo? Claro. Y está un rato, y está un rato, hasta que lo encuentra. Sí, hay veces que ya lo toma acá. Claro, va a aprender, va a encontrarlo. Hay veces que le digo, toma acá, mete los cigarrillos. Bueno, perdón, me voy yendo. Bueno. Buen provecho, hasta luego, gracias. Saludos a Katy, si la ven. Ay, qué oscuridad. Mira que no hay luz. No está quemada la lamparita acá. Estamos viendo aquí en el fondo. Un hombre ya nos espera en la cama. ¿Por qué onda? ¿Cómo está, Juli? Pero vos tenés que tener una rata, vos sos grande. Así también está, pero está dormida ella. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué está comiendo? Prueba si te gusta. Panchita. Me encanta. ¿Ah, en serio? Sí, bueno. Es rica, me gusta más esta más chiquitita que la de la niña. No, sí, la más grande, más fastidiosa. Es un poco más, a veces sí, yo también. Muy gomosas. Che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No apagamos la luz. No apagamos. Che. Lucha vino frente a la lamparita. Quiero ver el baño. ¡Ay, qué lindo! Che, ¡qué puerta! ¡Qué puerta alta! La llave, Luchi. ¿Está acá? Qué bueno, porque lo vi en fotos nomás. Oye, poner una lámpara acá en el baño, una otra allá afuera para que ilumine. Y la re bien. Ay, qué bueno. Y acá tenemos que ver. Escúcheme una cosa, de eso quería hablar. ¡Ah, muy bueno! ¿Ves? ¡Está buenísimo! Ahí ya puedo orinar ya. Ya, te digo, en 2 minutos vengo a hacer pis. ¡Ay, está buenísimo! ¡Felicitaciones! Bueno, genial. Se terminó, está buenísimo. Todavía no se terminó. ¿Qué le falta? Falta el lavadero, pues falta el... Claro. El manguerito. Y poner la luz. Bueno. Ah, pero a medio no puede estar tranquila. Sí, una cosa les quería comentar. En esta noche tan romántica que nos encuentra acá en la oscuridad. Bueno, a vos te había comentado que un vecino de acá que conocí, claro. ¿Vieron el de Darío Maxi? En la marcha. Bueno. Él estaba en la marcha. Y nos pusimos a hablar en grupo todos. Otra electricista. Vi acá en Villar Hueso. ¿Y limón? Sí. Muy rico. Muy rico. Bueno. Y lo enganché para hacer algún trabajo. Estás colorada. Que necesiten algún barrio. Y él me dice, sí. O sea, de manera gratuita. La mano de obra. Entonces, yo pensé en este barrio, porque es el barrio donde estoy viniendo. Si bien todos los barrios necesitan cosas de luz, va, todo el mundo necesita. Yo pensando en el baño, por ejemplo, que todavía no tenía la conexión. Se necesita poner la conexión. Y con mejorar un poco. Es un chabón que vive de eso, es decir, sabe. Entonces, yo le dije, mira, me parece que ya sé dónde podés aportar. Es como para colaborar también con la organización social. Pero déjame que lo hable en la asamblea, a ver si están de acuerdo. Yo pensaba en invitarlo el sábado a la apoyada. Como para que también conozca. Por supuesto. Y a ver qué le parece, si lo ve y dice, sí, lo puedo hacer. Por ahí viene y dice, no. No, la verdad que mejor que esto no puedo, o si no, por ahí dice, sí, esto se puede mejorar, para que diga a ver eso. Porque queremos poner ese reflectores, ¿no? Acá afuera, porque es más grande. Mira, porque se ve oscuro. Y poner la lamparita en el baño. Sí, el baño. Por eso. Porque... Entonces, que por ahí él, sí, hay cables. Bueno, sí, que mostrar sería, primero, engancharlo con el proyecto. Sí. Es decir, él no es de la organización. Pero por ahí le podemos contar todas las cosas que se hacen acá con el barrio. Y puede dar una mano. Y él puede engancharse y decir, sí, yo quiero colaborar con esto. después mostrarle que mostremos estos cables, habría que hacer esto, no sé, como también, si viene, darle media bola para ver si lo puede hacer, porque también sería una banca, viste que hay veces que cuesta encontrar a alguien que sepa de algunas cosas concretas, técnicas. ¿Les parece entonces que le diga de venir a la apoyada? Sí, sí, sí, invítanos. Rosa, digo, ahí terminó ese tema, ¿Juli? Sí. ¿Por no te dejó ningún cartel a ti? ¿Quién? La de desarrollo social. No. ¿No te dejó ninguna esta? Porque hoy me entrevistaron a mí. Bien. Y me dejaron un certificado, un papel que decía que nos acerquemos para que nos tomen la encuesta. Por mi mamá, porque mi mamá no estaba. Sí. Y a ella le dieron un coso que se acercara a... ¿Te encuestaron a ti y a tu mamá? A mi mamá no, porque no estaba. Pero y ahí te dan un papelito para que vayas. Exacto. Claro, cuando no encuentran a la persona. ¿Y a vos no te dejaron papel? No. ¿Hoy día vinieron? Sí, hoy han venido. ¿A qué hora? A las 11:30, por eso. 11:30. Ah, no sé, por mi casa no fueron. Creo que no habrán ido porque yo me encierro, viste, adentro. No, capaz van a ir porque viste que te llamo y me destripo y nunca sales. No salgo. Y bueno, pero si trabajas de noche. Dice que te pongas, tu hermana dice que te pongas un timbre en el culo. Porque supuestamente. Ah, bueno. Qué delicada. Ay, pero se pasa, Elisa. Un timbre. Lo veo que está. ¿Eso dice Elisa? Sí, es una mujer. ¿Qué? La chica que viene a encuestar. Sí, la sí. Ajá. Bueno, ¿por qué no se acercan a la dirección? Lo que no me puedo decir. No, que vengan, si tienen que venir. Si salgo bien, si no salgo, ya está, yo no me apuro. Gracias a Dios, al menos tengo mi trabajo. Rosa, yo no estoy de acuerdo con eso, porque me parece que si tienes posibilidad de salir, está buena la oportunidad. Sí, está buena, pero... Avisá porque por ahí ya no que pasaron por la zona y que por tu casa no sabes si no pasaron o no te encontraron. ¿Para qué es eso? Pero que, ay, para que pregunten, porque ellos, o sea, se puede preguntar. O sea, pregunta al grupo. En el grupo, no, mándalo. No. ¿Dónde decís vos? Mejor te mando por dirección. Te llamo porque encontré tu número. Te llamo y te doy la dirección. Ah, bueno. Para ir directo. Claro. Está bien. No te pierdas la oportunidad porque si sale va a ser un mayor plata de la ley. Porque eso pasó hoy día con mi mamá. Por ahí a las otras no ha pasado eso, les ha pasado, pero por las dudas lo comento. ¿Cómo era la chica en armea rubiecita? Sí, Valeria. Ah, entonces la misma que fue en Delicha. Sí, debe ser. En un auto gris. Claro, vienen con su guardia. Sí. Ah, ¿sí? No, sí, conoce dónde vivo. De repente, no he visto ni un papel, no he visto nada. Bueno, entonces andate por las dudas, si digas. Porque capaz pasaron y no te encontraron y no escuchaste. ¿Esto qué es, moderno? Nah, ¿o rock and roll? ¿Así con un agujero acá? Y mi casa. ¿Quién le toca a mesa la próxima? No veo ni ahí. Fue Gina, ayer. ¿Margarita? ¿Aurelia? No, Gina. Ya sé, pero ¿quién le toca ahora? Aurelia. Aurelia. Margarita fue la semana pasada. Pregunto para saber si le toca a mí. Ya se me acabó la carpeta, así que tu cuaderno se acabó antes. No, yo, en serio, así es, sí, sale de ella, ¿sabes? Una buena hora. No sale, no. Pero ¿por qué quieta? Si vos también lo luchaste, está bien, yo te entiendo eso, pero si es para un beneficio y vos lo luchaste como el resto de las compañeras, no te lo vas a perder por una tontería de que pasó la asistente social y no la escuchaste, ¿entendés lo que digo? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces, mira, tengo que ir a sacarle el DNI a Aarón. ¿Qué pasó ahora con el DNI? No, el DNI peruano. Ah, tengo que ir a sacar el DNI peruano, ¿no? Y hasta ahora no. Va a tener tres años. Bueno, está bien, pero... Y vengo re cansada del trabajo. Ni siquiera lo ha sentado nada. No, si está sentado, todo tiene, todo. Bueno. No te hace falta sacar el DNI. Tenés que pensarlo más a largo plazo, porque ¿sabés qué pasa? En el momento vos decís, qué cagada, estoy cansada de hacer el trámite, pero después puede ser un beneficio que te dure, ¿viste? Sí, por eso. Y digo, mañana... Iba a ir el miércoles, por hoy. Vine a mi casa... Ay, me puse a cocinar, di mil vueltas. Sí, sí. Ay, el frío. Nada. Milagro me dijo, me llevo a Aarón al taller y dormite un rato. Me... Bueno, estás muerta. No doy más, me. Sí, sí. No, es que vivir al revés es difícil. No, pero no es al revés ya ahora mi trabajo, ¿eh? ¿A qué horario haces? Hago de noche igual, pero duermo. En el trabajo. En el trabajo. Pero más o menos. Te juro que ahora duermo más que antes, creo que la edad. Creo. Ah, ¿en serio? Manuel, cambia la lamparita, por favor. Te estábamos esperando a vos para cambiar la lamparita. La última caja, ahí hay lamparita, por favor. ¿Te puedo prestar un guante? Sí, sí, sí. ¿Ahí? La última caja, en la última caja, Manuel, ahí no. ¿Qué es lo que hay que saber para cambiar la lamparita? La caja de abajo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que saber para cambiar la lamparita? La caja de leche, es peligroso. Las que están piladas abajo. ¿Qué es lo de mi casa? Manuel, ahí arriba, mira, ahí te va a agarrar, te va a sacar frente, la, frente, la gorra. Esa. No, no tengo ganas. Yo cámbialo un poquito. No tengo ganas. Yo soy tan exagerada, en mi casa corto la luz para cambiar la lamparita. ¿En serio? No, yo con la... ¿Cuánto te cobran? No, no, corto yo la luz, corto... Le bajo la llave y después... Ah, sí, yo también. No, eso no. Después de sacar alguna silla, lo saco y después... No, la otra vez casi me quedo pegada, no saben lo que me pasó. Ah, pero ahí están los cables también, si no los tienen bien. Pero no con la lamparita. ¿Viste? Cuando vas a enchufar algo y te pones un adaptador, de esos que son las dos patitas de tres, bueno, el adaptador se me rompió por la mitad. Entonces quedó al aire libre todo lo metal. Yo fui a meter el dedo ahí para sacarlo, no sé qué, y no, de noche no veía nada. No, no saben lo que fue. Ahí te ibas a dar un baile. Además quedé así. Quedás media, ¿viste? Resentida. Ay, cool. Ah, no, pues ya está hecho, no puedes hacer eso. Es peligroso. Y la luz es todo un tema, ¿eh? El gas, ni te cuento. Ay, no. No sabes lo que me pasó a mí la semana pasada con la bendita garrafa. Saco la garrafa y le pongo el otro en el cambio. Y, la válvula. Y sí, y no me di cuenta que tenía ya ese empaque. Venga para acá, no, Manuel. Y le ponía uno nuevo y se lo sacaba y no entraba. Ay, quería. Y lo llamo a un vecino y me dice, pues mira, esto ya tiene, a ver. Ah, no, le quería poner otro. Dios mío, digo, no, la edad ya me tiene. No. ¿Qué edad? ¿Cuántos años tenemos, Rosa? 45. Sos joven, re joven. No. ¿O no? 35. Ha sido abuela recién. ¿En serio? Sí, ha nacido el niño. Que se ¿pero acá? Adrián. No, en Perú. Adrián, Perú. ¿Qué más? Ah, el nombre del padre. Ay, mira. Adrián Aldair se llama. Aldair. Sí, creo que adentro está. Che, felicitaciones. ¡Qué abuela joven! Muy joven. Demasiado. No lo cuentes, ¿viste? Así te hace sentir más joven. Ah, no contaba que era abuela. Mi hijo, 20 años y es padre. Yo no me padre, 25, recién estaba naciendo. ¿Y te vas a ir a conocerlo en algún momento? Sí, siempre. ¿Vas? Qué lindo. Juli, no lo puedes sostener. Sí, obvio. No, en una banca grande mejor. ¿En la grande? ¿Estamos con esta? ¿No quieres que te hagamos...? ¿Querés guante, Manuel? No, eso no es con guante, más rápido la pasada corriendo. Ah, ¿es peor con estos? Claro, es acrílico. No, es de lana. Por eso, la lana, se mantiene la acrílica. Ah, mira vos, pensé que era mejor. Recibe el... Pero todo el mundo cambia así la lámpara. Ay, chicos, tengo que tener cuidado. ¿La apagaron? No, y capaz que... Lo deja ciego, Manuel. No toques, no toques. Va, apaga la primera. Uy, no está nada tapado. De remoto. O capaz que yo te ilumino con el celular. El soquete. No, pero espérate, Marisa, porque no hay luz, por eso lo que no ves es eso. No ha llegado. ¿No ha llegado? No, no sé. Ah, no. Ahora sí. Ahora sí. Sí, entró bien. Solta, solta, Manuel. No. No, nada. Ey, tarda, ¡ea! Vamos. Demora un poquito. Y se hizo la luz. Con esta lamparita no sirve nada. No, pero tiene que comprar. Mi tomate se toma. Poner uno adentro y uno afuera. Sócate. Uno adentro y uno afuera. Ah, también vino, ¿no? Sí, ahí toca. Y ahí otra lamparita. ¿Qué es sócate? Ese es el cosito. Para poner la lámpara. No sé cómo le llaman ustedes. Sócate. Acá. ¿Cuál? El Sócrates, ¿cómo lo llaman acá? Sócrates. ¿Sabes? No, pero te dice que es igual, se llama acá. ¿Y esto para dónde es? Es de para afuera. ¿Para el Ñova o para afuera? Para Ñova. No, para afuera. Ay, qué bueno tener luz afuera. Sí, porque viste, ya tiene que ponerlo ya. O echado también. No, pero eso mejor que vaya al baño. Por eso, chaval. No, en el baño tiene uno que refleja la luz. Sí, para lavarse bien las manos. ¿Esto vino del municipio también? Sí. Ay, qué bien. Sí, tiene que ponerlo ya. Si ha viento la punta, puede ponerse aquí. Qué lástima que no ha venido ese coso para... Ha venido es flexible, pero no de plástico, no de metal. ¿Cuáles? ¿Los flexibles, esos 6 que han venido, esos son flexibles? ¿Dónde? ¿Pero son finitas? Son de plástico, por eso decía que no les servía. ¿Cuáles? ¿Sabes, Manuel? ¿El flexible para el lavadero? ¿El flexible para el lavadero de mano? Pero ese es de luz, Manu. Esa caja es de luz, hay una caja de agua. Esos son cables mágicos. Sí, esos son puros de luz. Tenés que ir a hacer ese trámite. Ah. Dale. Rosa. Voy a ver. Bueno, si lo que quieras. Es una lástima. Sí, ahí quieras, ¿sí? Tenía que ir al centro. Di mil vueltas para salir.